Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y hemos vuelto aquí, ya estamos con Enrique Piloso, quien ven a Guayaquil Arte, este programa que donde tú desde ya puedes empezar a poner el agua para tomarte ese cafecito y seguir escuchándonos, que te vamos a acompañar el resto del día. Cuéntame, Enrique, independiente, antes que entremos en No Más Preocupaciones, que es el título de la película que estás grabando ahora, no tengo el gusto de trabajar contigo, ¿tú tienes otras producciones? Sí, en efecto, tengo tres documentales que hice, son entrevistas a artistas gráficos de Latinoamérica. Ah, no te puedo creer, ¿cómo quién? Sí, de Argentina, Carlos Nine, Eduardo Ferro, de México, Boligán, muchos artistas de nivel internacional. Lo que hice fue escoger a los mejores ilustradores de Latinoamérica y presentarlos en un formato de película. Súper. Con 5 preguntas sencillas que les hacía a cada uno de los... Nada más. ¿Quién es el artista? Ajá. ¿Cuáles son las mayores influencias que han tenido en su vida? Yeah. ¿Qué es lo que más le irrita? Yeah. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Mira tú. Sí, son preguntas aparentemente sencillas, pero profundas. Pero profundas a la vez, correcto, claro. Porque ves que ahí estás abarcando 5 espacios que son interesantes. Y cuéntame, ¿qué otros cortos más has hecho, qué otras películas más has hecho? Tengo un cortometraje, mi primer cortometraje fue La Noche de los Lápices. Ya, perfecto, ¿de qué se trata? Se trata de una novela gráfica que dibujé y escribí hace mucho tiempo, entonces la tenía archivada. Decidí entonces terminarla y ponerla en cortometraje. Se trata de una sociedad futurista donde tratan de eliminar a toda la gente que hace arte. Sí. Está en YouTube, la pueden ver. La buscaremos. ¿Cuál es el nombre? Vamos a repetir para que la gente... La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices. Búsquenla en YouTube. Yo creo que vale la pena ver algo de Enrique Piloso antes de ver y entrar a este tema. ¿Qué otra cosa también has hecho? Ya nos vamos directo con... Ya, no, había hecho también un documental sobre entrevistas a dibujantes ecuatorianos. 5 dibujantes de la costa y 5 de la sierra. No te puedo creer, pues, danos algunos nombres. Sí, por ejemplo, Bonil de Quito, muchachos que están surgiendo con el arte de la historieta. La historieta. Sí. Es fuerte el tema de la historieta acá, ¿eh? O sea, está empezando a agarrar, en realidad, ocupando su espacio, está empezando a llamar a la gente joven, la gente se está atreviendo a colocar temas que antes no se tocaba desde un punto de vista, en general, más erótico que lo que... y también mucha propuesta de mujeres que alegan y hacen sus alegatos frente a la sociedad machista a través de justamente este tipo de dibujos. Todo gracias al Comic Club de Guayaquil, parece, una iniciativa de este joven grupo de dibujantes. Entonces vamos a felicitar a Comic Club y vamos a ver qué hacemos en el futuro con ellos, porque usted, señora en casa, usted, señor que nos está escuchando, tiene derecho también a saber qué es lo que está sucediendo por ahí, y para eso está Ven a Guayaquil Arte. Entonces, No Más Preocupaciones es el título que lleva esta película que se ha comido estas los últimos noches, días y minutos de segundo de Enrique Piloso. Cuéntanos. Bueno, esta es una producción, como decía anteriormente, que originalmente fue escrita en inglés, pero que fue adaptada a la realidad nuestra. Se trata, el personaje principal es una persona que padece de un síndrome que hace que él se preocupe por todo lo que está ocurriendo en el mundo, no solamente a su alrededor, sí, y que finalmente esto lo conlleva a que muera, e inclusive muerto se sigue preocupando por las cosas. Es una especie de humor negro. Sí. Vamos a ver, cuéntanos, ¿cuál sería ya la ruta? Porque, bueno, estás todavía trabajando en la película, esta película sí, no está se ha terminado. Proceso de edición, ¿sí? Ahorita. En proceso de edición, sí. Luego ya vienen las grabaciones, ¿cierto? De las voces. De las voces, sí. Ahí ya nos estaría tocando un poquito más de trabajo, pero encantadísima. ¿Y cuándo tú crees que la película ya estaría lista? Yo pienso que definitivamente un mes. ¿En un mes más? Sí, la postproducción y la edición toman más o menos de 3 a 4 semanas. Perfecto. ¿Y quién va a estar encargado de eso? Manuel Torres. Manuel Torres es el que va a hacer todo. Sí. Ya, perfecto. Y cuéntame, ¿cuándo vamos a tener el honor de poder ver tu película acá? ¿La vas a exponer acá en Guayaquil? Sí, claro, claro. La idea es esa, que conozcan nuestro trabajo la gente ecuatoriana y a la vez exponerla en concursos internacionales. Perfecto. ¿Ya tienes alguno pensado dónde te vas a postular? Hay muchos. Generalmente, si uno tiene mucho de escoger, porque hay concursos internacionales todos los días. Perfecto. Sí. ¿Y hay alguno con el cual tú sientas alguna inclinación especial que te interese participar? Me gustaría donde vivo, el de California. Hay un California Film Festival que se llama, y hay otro en San Diego también. Ya. ¿Qué pasa ahora ya? Ok, terminas tu película. ¿Qué pasa con Enrique Peloso una vez que toma el avión y se vuelve a California? Seguir escribiendo. Estoy escribiendo un largometraje también para una película que supuestamente va a ser rodada aquí en Guayaquil. Lo termine. Ya lo tengo casi a medio escribir. Ah, mira. Sí, se llama Guayaquil de Matar, con K-I-L-L en vez de Q. Perfecto, de Kill. Sí. Ya. ¿Y para cuándo lo tienes visualizado poder realizar esa película? Yo pienso que más o menos a mediados del próximo año. A mediados del próximo año. Sí. O sea, estaríamos como por esta fecha, te podríamos encontrar de sí, nuevo. Sí, yo creo que sí. Ah, mira, qué interesante. ¿Y aparte de esa película, tienes algo más? No, tal vez un libro con mis microrelatos. Tengo aproximadamente 70 microrelatos que los he publicado en una web de España. A ver, cuéntanos de la web. Se llama Palabra sobre Palabra. ¿Ya? Es un club de escritores de todo el mundo, donde exponemos nuestros trabajos y son criticados por gente del medio, del medio literario. Perfecto, o sea, las críticas ahí son más bien constructivas, te toca de todo, pero tú sabes que quién está poniendo su nombre y apellido antes de dar tu para recibir la crítica, porque bueno, crítica la pueden dar todos, pero que valga la pena. Sí, son gente, profesores universitarios o gente que escribe profesionalmente. Entonces nos criticamos los unos a los otros del trabajo. ¿Y te sirve esa plataforma como para poder ir trabajando nuevamente tus textos y irlos puliendo? Sí, sí, claro, definitivamente. Porque te das cuenta de los errores que cometes al escribir, ¿no? Entonces ellos de buena forma nos van diciendo, mira, sería mejor que lo hagas de esta forma. Entonces uno va puliendo su estilo literario. Por eso es como un club, ¿no? Sí. Es un club de escritores. Hay más o menos como 1,000 escritores de todo el mundo. De todo el mundo. Sí. ¿Y con qué frecuencia más o menos tú estás en contacto con ellos? ¿En forma diaria? Semanalmente. Semanal. Sí, más o menos cada semana uno publica un microrrelato o una poesía o lo que sea. Ya. ¿Y a la vez tú también puedes criticar las cosas de ellos? Sí, sí, claro. Es un forum que está abierto para todos los integrantes del club. Perfecto. ¿Y cómo es que llega alguien a poder pertenecer a ese club? Hay que llenar una aplicación y hacerse miembro. Lo importante y es tener tendencia literaria, escribir poesía o relatos o todo lo que sea relacionado con la literatura. Súper, mira, me parece súper. Cuéntame más, ¿en qué otro blog tú estás por ahí? Humorgráfico.org en España también. Ahí tengo mis trabajos. He tenido exposiciones en España, en Estados Unidos. He puesto mi trabajo en Italia. A ver, toma, aquí estamos con un libro de Enrique. Sí, aquí está. Todos los sitios donde he expuesto mi trabajo. A ver, tenemos publicaciones en España, Italia, Portugal, México, Cuba, Brasil, Nicaragua, Argentina, entre otros, porque aquí ni siquiera tenemos el que estás acá. También te ganaste un premio en el concurso de cartón editorial en el año 94 a nivel universitario estatal. Y también has hecho varias portadas de libro. ¿Cómo es eso que hacer portadas de libro? ¿Cómo es la propuesta de que alguien te diga, mira, quiero que hagas la portada de mi libro? Bueno, comencé haciendo ilustraciones para Los Angeles Times. Yeah. En una ocasión decidí presentar mi portafolio con ellos y tratar de intentar ver qué podía conseguir con el periódico. Entonces les gustó mi trabajo y me encargaron algunas ilustraciones, ilustrar artículos que ellos escribían. Perfecto. En Los Angeles Times. Yeah. Entonces de ahí, a partir de entonces me fui dando a conocer en el medio. Entonces la gente comenzó a contactarme y dice, mira, me gustaría que me hagas una portada para una revista, para un libro. Y así fue como comencé a hacer portadas de revistas y libros. Qué interesante. ¿Cuántas portadas de libros has hecho aproximadamente? Y de revistas, porque también en Estados Unidos tú estás haciendo ilustraciones, aparte de Los Angeles Times. Unas 6 o 7 portadas, más o menos. Ya. ¿Y en qué te centras? ¿En la idea del...? Generalmente, ¿para las portadas? Sí. Sí, bueno, en lo que ellos quieran. En la petición. Sí. En la demanda. Correcto. Bueno, y así también a nosotros nos demanda el tiempo. Nos demanda el tiempo en este espacio exquisito donde hemos podido empezar a conocerte, conocer un poco tu trabajo. Ten la seguridad que vamos a estar hablando nosotros de la película. En ese sentido nos comprometemos contigo en hacer seguimiento. Y porque ya así también la gente en casa puede, y quienes están escuchando también en la ría de los taxis y todos también en su oficina, para que se acerquen a este nuevo mundo, que es el mundo de las caricaturas, que es el mundo de las películas. Y vamos, que las cosas que están hechas en Guayaquil tienen otro sabor. Así que esta es tu casa, bienvenido. Gracias, y nos vamos despidiendo también de todos en este espacio, aquí en Ven a Guayaquil Arte. Gracias, Enrique. Gracias, Marcela. La gente se va amando, la gente se va amando. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.